Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Característica de las personas o algo que nace espontáneamente de la alegría. El humor es una forma de entretenerse, de ver las cosas desde otro punto de vista. Considero que el humor es una cualidad que tenemos las personas a través de la cual expresamos un estado de ánimo. Tiene la capacidad de dislocarse y te lleva a otro lugar distinto. De tal manera de que uno viene transitando, al cambiarte la regla de juego es como que te da una mirada distinta y eso te hace reír y a veces te hace pensar y te hace cambiar. En verdad estoy tratando de aprender a vivir con humor, así que todavía no sabría decirte qué pienso del humor, creo que es sano, pero estoy aprendiendo a vivir con humor. El humor es una forma de entretenerse, te disloca y te lleva a otro lugar, a un lugar distinto, y te hace reír y a veces pensar. Y además estoy aprendiendo a vivir con humor. Es un resumen de lo que acabamos de escuchar. El humor es una cualidad. Esto es muy interesante porque cuando la ciencia nos propone, luego que se ocupó, léanse mis comillas, de estudiar al humor, ahora lo prescribe como si fuera una medicina. Pero la persona del audio habla de cualidad, no de cantidades ni dosis de humor. Los estudios recientes hacen hincapié en aspectos cuantitativos, muy válidos e interesantes, aunque no todos. Pero luego tenemos que tantas carcajadas producen tantas contracciones de abdominales y que el consumo de calorías en la risa es de tanto y por lo tanto soy algunos gramos más flaco gracias al humor. Ridículo. ¿Cuál es la cualidad de la que se habla en este audio? Probablemente sea la conexión. El humor conecta. Pero lo hace por otro camino. ¿Cómo? Y cómo nos dicen en el audio, nos lleva a otro lado. Es decir, como nos dice Pedro en el audio, te lleva a otro lado, te conduce a otro lado. Pero conecta. El humor conmueve, el humor relaja, el humor ofusca, provoca, irrita y también ayuda. ¿Qué es tomarse las cosas con humor? ¿Qué es vivir con humor? Tal vez... De esto no estamos seguros. Tal vez sea aprender a caminar al borde, sabiendo que estamos conectados en algún punto. Es un paso al ridículo, a la locura, al escarnio, pero también es un paso a la gloria, a la diversión y a la alegría. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que a través de FM Center en el 98.1 nos permite entrar al norte de la provincia de San Luis. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje de voz al 420-895 o mensaje de texto al 64-21-68. Estamos haciendo el programa número, no sé, ya vamos por el 27 en la emisora. Así es. Y está conmigo aquí sí. Osvaldo Martín, que no tiene la más mínima idea de qué programa estamos haciendo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? 347, si contamos. 347, ahí. Sí. Entonces es el programa 28 aquí en Radio Ciudad. Miércoles. Me lo imaginaba. ¿Qué otras formas de comunicarte tenés con el programa? Entra a facebook.com / la búsqueda y déjanos un chiste. Sí, hoy es sobre humor el programa. Sí, programa especial. Y si no, sí. Puedes entrar a peligrociencia.com. ¿Y así nomás? Así nomás, peligrociencia.com. Y como el programa de hoy se trata sobre el humor, hoy no hay noticias así como actualidad científica. Hoy hablamos de varios aspectos vinculados al humor, la risa. ¿Podés acercar tu línea de humor favorita? ¿Sí? ¿Tu chiste favorito? Podés hacerlo y también podés no hacerlo. Digamos, claro. Son las opciones, si hacerlo o no hacerlo. Y ahí hay grises también, que sería si lo haces lo podés empezar a escribir no hacerlo, por ejemplo, claro. Eso es lo que hubiese hecho yo. Te puedes pasar todo el programa diciendo, no, mando este, no, el otro. No, aparte si lo mando y dicen mi nombre. Oh, no. Qué feo si llegan a decir mi nombre y el chiste no gusta. Claro. Sí, quedó sería, mal, sí, un bardo tremendo. Estamos haciendo el programa de hoy, Osvaldo Martín, que les habla Antonio Mangione, y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Seguimos con la búsqueda. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco cero? 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? ¿Hasta cuándo? Pero, por favor, Antonio. El programa de hoy va a tener un poquito así de separadores humorísticos. Este programa va a estar lejos de la ciencia. No sé cuán lejos va a estar, pero va a estar lejos. ¿Por qué vos decís? Sí, va a estar lejos. Ya vas a ver. Bueno, ya vas a ver. Por ahí anuncié que íbamos a hablar un poquito de la historia. Sí, del humor, pero, hablar un poco de sí, la pero, historia. No, vamos a hablar. No, vamos, yo sí, también. Si vos vas a improvisar, la gente no se va a dar cuenta, vos vas a improvisar como que si supieras del tema. Como si, ¿qué es lo que más siempre. O menos? Lo que hemos venido haciendo 340 y pico programas. Vos sabés, Osvaldo, oyentes, saben que los franceses tienen dos palabras para humor. Ajá. En inglés, en castellano y en italiano hay una, es humor o humor. Humor como, sí. Pero, ¿por qué habría dos palabras para humor? Porque una, por ejemplo en francés, está el humeur o humeur, se escribe. Que es ¿sí? como el equivalente. No, que hace referencia a los humores fisiológicos, a los fluidos, la flema, la sangre, la bilis. Bien. ¿Sí? Y la otra, que es humor, no me pidan pronunciar porque, digamos, ya del programa de humor al burlesco, al grotesco es otra cosa. Claro. ¿No? La otra, humor, hace referencia al humorismo. Está bien, o sea, ellos distinguen los humores, los líquidos, fluidos. En el lenguaje. En el lenguaje del humor. Hace bastante tiempo atrás, en mi corta vida, serán 2-3 años atrás, empecé a leer un poquito más sobre el humor y por eso viene acá, ¿no? Por eso cae en el programa, por una cuestión de intereses. Claro, tres años después. Tres años después. No, lo tratamos en otro programa que hacíamos alguna vez. Tratamos el tema del humor en otra oportunidad. Pero es un tema apasionante porque tiene variantes de tipo históricas, obviamente, fisiológicas, de literatura, lingüísticas. Y bueno, artísticas. Uh-huh. Es realmente, las betas, es realmente filosófica, es realmente apasionante. Decía, los franceses tienen estas dos acepciones, tienen dos palabras para humor. Uh-huh. Nosotros decimos humor y sabemos que el humor vítreo, ¿sí? Bien, sí. Humor acuoso y humor, esto de buen humor, y es claro. La misma palabra. Uh-huh. Para el inglés y el español y los italianos, por ejemplo, la palabra humor en realidad acepta 3 estratos de significados. Esto es una cosa, no entro en la historia. Sí, yo llegué a 2, pero... El primero de los estratos, ¿sí? Es una especie de alegría burlona y original, ¿sí? Dicen algunos autores. La risa se puede rematar, ¿no? Es como el superficial, el que aparece, el que se ve, ¿sí? Por eso habla del estado de ánimo, así, una especie de alegría burlona. Hay un estrato intermedio que está vinculado a un estado de ánimo, ¿sí? Una cosa entonces la alegría burlona, ¿sí? Y la risa, y otro es como el estado de ánimo que daría pie. Y luego hay un tercer sustrato, el más profundo, que tiene que ver ahora sí con los humores y los fluidos, que es esta acepción que tenemos, el humor vítreo, los fluidos. En esos 3 niveles, que en realidad son 3 niveles, son 3 acepciones de la palabra, se manejan en estos 3 idiomas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el principio, por ejemplo, los griegos no diferenciaban un humor del otro. Para ellos, casualmente, el estado de humor de una persona obedecía a la confluencia, mezclas de fluidos y sus estados. La flema, la sangre, ¿sí? El aire, claro. Eran fluidos que hablaban de cómo estaba la persona. Se inspeccionaban los fluidos, se hacía escupir a la gente, se le extraían fluidos, y eso era un indicador de su humor. Claro, estar de buen humor era estar sano de alguna forma. Exactamente, exactamente. Pero hay un pero en todo esto. Entonces, desde lo humoral, ¿sí? Los fluidos, los griegos reconocían a la bilis negra, que asociaban con la melancolía. Melancólico, ¿no? Claro. Negro, ¿no? El fluido negro. Que perturbaba las funciones del cerebro y del cuerpo. Entonces, el que estaba melancólico es porque estaba lleno de bilis negra, ¿sí? Era una cuestión que estaba fusionada entre el estado de ánimo y las funciones corporales, prácticamente indivisible. La bilis, por lo tanto, enfermaba. Uh-huh. Sí. Lo que preocupaba a las comunidades, a los conciudadanos de Demócrito, por ejemplo, entre los síntomas de su enfermedad decían que se reía de todo. Che, Demócrito decían... Ah, claro, este era el filósofo. Ajá. Que se reía, el filósofo risueño. Claro, Demócrito, ya por el filósofo griego presocrático, ¿sí? 460 antes de Cristo, 370 antes de Cristo muerto, pobre Demócrito, se reía de todo y decían, algo le pasa que se ríe de todo, ¿no? Algo le pasa a esta como más o menos como vos. No, era una cuestión como complicada. Los humores tenían un rol central entonces en la medicina antigua. Hipócrates, como no íbamos a hablar de Hipócrates, desarrolló y aplicó fuertemente esta forma de entender la realidad y el estado de salud de sus conciudadanos, ¿no? El humoralismo, como se le llamaba, y su asociación a la melancolía perduró durante siglos, ¿sí? Y daba explicación y causalidad de contenido, ¿sí? Daba explicaciones causales y además qué es lo que ocurría, qué es lo que le pasaba a la persona, qué es lo que tenía. Pero todas eran, obviamente, como visiones bastante, lo que se llamaría prescientífico. Claro, no, sí. Digamos, sí, eran sí. Asociaciones, eran relaciones que estaban vinculadas por procesos de correlacionales. Le está pasando esto y a la vez le pasa esto, entonces quiere decir que esto uh-huh. Le está... Sí, trataban de sistematizar más o menos lo que se veía y ciertas ideas preconcebidas. Como podían, y sí. Digamos, no les iba tan mal. Lo que les faltaba en algunos casos era que no todo lo que veían eran los mecanismos de los síntomas y obviamente no conocían los mecanismos de nada, casi nada de lo que veían. Pero bueno, otro día vamos a hablar de la necesidad de los mecanismos, o no, no sé. Estamos en un programa de humor. ¿Qué sé yo? Sí, qué sé yo, no sé. El humoralismo entonces y esta asociación con la melancolía perduró durante mucho tiempo y se metió inclusive en el lenguaje, en la literatura, a tal punto que nosotros todavía, aunque usamos un término, humor, sí. Sigue estando vinculado a esa concepción del humor del fluido, sí, en algún punto, y los franceses mucho sí. Más. La peste, la locura, ¿sí? Se mezclaban en la risa, en el carnaval, con fines educativos o como sátira. Y todo eso ocurría en la Edad Media. Aunque se considera que en la Edad Media no se reía, nadie se reía y todo esto era, digamos, una ridiculez. Sí, no, había humor. Había un humor bastante particular, tenía que ver con, había un sermón con fines educativos, es decir, había una bajada de línea con un aleccionamiento que intentaba los sacerdotes. Los sacerdotes tenían un humor. Tenían un humor, había una ajá. Forma de humor. En realidad eran los que manejaban el conocimiento, por lo tanto eran los más versados en letras y en la oralidad. Entonces eran los que podían practicar este juego casi, en algunos casos muy interesante, en otros casos parece que era bastante perverso, de cómo se manejaba a través del lenguaje. Sí, las lecciones, claro. Lo que se decía, lo que se enseñaba, y se utilizaba el humor en estas instancias. Para el 1600 se empieza a separar la melancolía médica de los humores y los fluidos de aquello que es literario, ¿sí? En términos de rituales, comedias, sátiras, dramas. Es decir, se empieza a separar, tanto porque se empieza a pensar el humor de una forma distinta, como que se empieza a escribir y se empieza a prestarle menos atención a las vinculaciones entre los humores, los fluidos y el humor de las personas y el humorismo. En algún punto empieza a tomar cuerpo el humorismo, que es la forma de hacer humor. ¿Me seguís? Sí, ahí, ¿no? Sí. Porque hasta antes era una mezcla que explotamos en el carnaval y en las fiestas dionisias y terminamos todos revolcados y divirtiéndonos a lo loco y salimos de control. Y eso era el humor, era una extensión más de los fluidos corporales y de cómo se vivían las cosas. Hasta que empieza a ser... Un poco desagradable. Que en el fondo eras puritano. Sí. El humor renacentista... No, en la Edad Media era un poco desagradable. Puede haber sido, sí. El humor renacentista, por caso, era realmente un mucho más brillante y colorido. ¿Sí? Uh-huh. Era ya alcanzaba cierto grado de sofisticación, ¿no? Que empezó a tener, qué sé yo, por ejemplo, el libro Gargantúa y Pantagruel, ¿sí? Son libros que hablan de cierta... hablan con un vocabulario escatológico, pero totalmente desenfadado y además provocador. Y entonces había como una idea acerca de qué es lo que se quería lograr a través de la escritura, a través del humor. Durante el barroco se destacan El Quijote de la Mancha, ¿sí? Algunas obras de Shakespeare. Bueno, Shakespeare entra, ¿no?, hacia el principio del periodo, sobre todo en España, en el Siglo de Oro, ¿sí? Las obras son extremadamente refinadas y elaboradas. En Inglaterra el humor es mucho más sarcástico. Aparece la figura del bufón, cobra, ¿sí? Este señor que divierte y hace las chanchadas, las cosas grotescas, ¿sí? Lo gracioso, las bufonadas aparecen entonces en muchas obras de la época isabelina. Eso es común. Aunque el bufón podría sonar grotesco, hay como todo un refinamiento en el contenido, ¿sí?, en lo que se decía en el discurso. Luego sobrevienen los siglos XVIII, ya hasta voy a saltar todo esto para darle espacio a otras cuestiones en el programa. Una explosión de humor, pero de humorismo. Se desarrolla al humorista, aparece el humorista, la persona que se encarga, no porque es un literato que escribe y escribe bien y además tiene un cierto dejo de melancolía y escribe sobre y hace humor, sino que se profesionaliza. En algún punto se empieza a profesionalizar y algunos se dedican a, digamos, mucho tiempo antes Voltaire naturalmente tenía un sentido del humor bastante, pero Voltaire hizo tratados filosóficos, pero se empieza a profesionalizar de alguna manera el humor. La aparición del fonógrafo, el cine, la radio, la televisión, obviamente cambia la forma y las estrategias de hacer humor. El chiste físico, ¿sí? Es el practical joke en inglés. Esto de la cachetada, de que me caigo, obviamente, el tropezón, obviamente tiene sentido a la luz de que se pueda ver. Eso ocurría en el teatro, en el cine, Chaplin, o en la televisión. El humor ingenioso que vemos desde hace un tiempo en formato gráfico o televisivo, inclusive radiofónico, es un humor bastante muy, muy refinado en algunos aspectos. No quiero caer en la trivialidad de decir Los Simpsons, Seinfeld, el humor de Alfredo Casero, Adolfo Castelo en algún momento aquí en Argentina. Pero de humor argentino vamos a hablar en la segunda parte del programa. El humor étnico, el humor de gallegos, ¿sí? Extinguido en Argentina. ¿Viste cómo se les acabó a los argentinos? Se bajó, sí. Sí, sí. Cuando a los gallegos le empezó a ir re bien, parece que nos mató eso. Claro. Y dejamos de hacer chistes. Mudamos directamente a España. Sí, claro. No, que vamos a hacer chistes a esta gente. El humor judío, el humor de negros, ¿sí? Habla además de vertientes distintas en cuanto a las fuentes. Y ponen de manifiesto, obviamente, la calidad y el virtuosismo del humorista, que detecta lo que rompe con lo establecido, detecta lo que molesta, también detecta lo que agrada, pero justamente es lo que agrada porque a otro le hace ruido, al otro lo incomoda, ¿sí? Son virtuosos en observar los patrones. Y esa sería como mi reseña aburridísima. Ahora que no tenía nada que ver con el humor. Que no tenía que ver, nada que ver, obviamente, nada que ver con el humor. Estoy totalmente perdido. Alejandro, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. Sí, pero déjame al aire, vos tirá lo que tengamos y déjame al aire. Estamos todos perdidos. Sí, porque estamos re perdidos. Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, Belgrano, que era tío de Pinocho, jugaba al ajedrez con Alfonsín. Blanca Nieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón. Gasalla dijo, tengo una idea, vamos a lo de la brujita Verón. Charlaba con el lobo y Piazzolla servía un copetín. Popeye miraba una novela en la tele que estaba en el jardín. Cada uno después volvió a su cuento. El hombre lobo, León Gieco y los demás. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Acabas de escuchar a Ensalada Nacional de Luis Pesetti. ¿Lo tenías ese tema? No, no lo tenía. ¿No tuviste infancia? No, no sé, tal vez tuve una infancia con un desfasaje. Con un delay. 10, 15 años, no sé cuánto, ¿no? ¿Pero conocés a Luis Pesetti? No. Bueno, googleen Luis Pesetti, por favor. Digamos, sobre todo si son niños. No, sobre todo si son padres. Digamos, hay una definición de mal padre: el que no le ha hecho escuchar un tema de Luis Pesetti a sus hijos. Que sí. Un padre se define, no por la orientación sexual, obviamente, no se define. Un padre se define si, mira, ¿vos le hiciste escuchar Ensalada Nacional a tu hijo? No, y anda a hacer un curso de paternidad, ¿viste? No va. No, viste, tres malos padres. O sea. Pero en ustedes se notaba. En ustedes se notaba que habían pasado una infancia traumática. Sí, se les notaba. Che, la... Sí, si hablamos. No, si hablamos. Te dije que no sé qué tenía de ciencia este programa. Sí, claro, ¿qué tenemos que decir? Lo he visto, Luis Pesetti. Sí, lo has visto, sí. Íbamos a hablar de la fisiología. Sí, porque me estás dejando, viste, muy en banda. Y bueno, pero es que te colgás hablando del barroco. Me tenés que cortar, dale, vos. Dale, hablamos. ¿Qué sabes? ¿Me puedes decir la fisiología? ¿Te puedo decir algo de la neurobiología? No, vos sabés que... A ver, me queda mucho menos tiempo del que pensaba, pero bueno. Me fui de tema. Dale. A ver, resulta ser que... Lo voy a encarar por el lado de que como están en los medios, ¿no? Entonces, el humor y la risa están vinculados a neurotransmisores. Y hay una hormona de la felicidad, ¿sí? Bueno, sí. Hay hormonas que regulan el estado de ánimo en algún punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo... hablemos, por ejemplo, de una de ellas, las endorfinas. Sí. Péptidos, neurotransmisores, derivados de sustancias opiáceas, ¿sí? Y que tienen la particularidad de generar este estado de ánimo como de alegría y bienestar. ¿Sí? Sí. Es así. Sí. Como son opioides, tienen una estructura... Son endógenos, lo haremos. Sí, son endógenos, sí. Claro. Sí, no es opio cultivado. No. Claro, no. Que es compuesto que se parecen al... Exactamente. Ahora, son de estructura similar a otros compuestos, que se pueden consumir, ¿sí? Nos generan situaciones muy parecidas como otros opioides, ¿sí? Pero externos, claro. Naturales, no propios del cuerpo humano. Ahora, esta regulación que existe del estado de ánimo está vinculada a múltiples factores. Entonces, cuando dicen las endorfinas es la hormona de la alegría o es el neurotransmisor o el compuesto químico de la alegría, sí es cierto en un punto que cuando están altas cantidades, y esto se logra de diferentes maneras, cuando están altas cantidades nos genera una cuota de placer, es siempre efímera, siempre efímera, este, por el tipo de mecanismo de acción que tienen estos compuestos a nivel de acción rápida, son intensas, rápidas, de efecto muy marcado. Claro, pero todos nos, o sea, un montón de cosas nos liberan endorfina. Claro, las relaciones sexuales, una hacer ejercicio picante, este, no un programa de radio bien hecho, no sé si este, pero pegarse con algo, incluso eso. Sí, sí, inclusive lastimarse, sí, exactamente. Entonces está bien decir que mantener relaciones sexuales seguido, digamos, otra vez con las está bueno, digamos, sí. La ciencia obvia que dice. Claro, la ciencia del obvio. Está bueno, sí, pero ahora, si para ser feliz hay que tener relaciones sexuales permanentemente, solo para obtener dosis de endorfinas, digamos, estaría bueno si nos pagaran por eso, pero hay que salir a trabajar en algún momento. Entonces, ¿a qué quiero ir con esta diatriba? ¿A qué punto quiero ir? Sí, sí, hay una vinculación estrecha entre la sensación de bienestar con la liberación de estos compuestos. O, por ejemplo, bien podrías ingerir otros compuestos. También. Por ejemplo, podrías consumir algunos picantes. Consumir comida picante genera una liberación de endorfinas, inclusive actúan como si fueran tales y te da esta sensación de mayor apetito, te dan ganas de seguir comiendo, te sentís bien. Este es un cuadro típico que yo sufro cuando como tacos. No puedo, me siento tan bien, no puedo parar de comer tacos. Necesito a alguien al lado que me apague la luz. Cosas, sí. Sí. Y luego la serotonina, por ejemplo. Ahí tenemos otro compuesto producido en forma endógena que lo que hace también es regular ciertos estados de ánimos. Esta modorra que te da después de comer. Tiene que ver con la serotonina. Tiene que ver con la liberación de serotonina. Este nivel de tranquilidad que vos ves, por ejemplo, en los gatos, son por los grandes, altos niveles de serotonina que tienen circulando. Es decir, básicamente, un gato es una bolsa de serotonina. Se liberan serotoninas también en determinadas condiciones, muy parecidas a las que se dan cuando las que liberan endorfinas. Y por lo tanto, tenés un cóctel, inclusive, de compuestos que te predisponen al buen humor, a estar de buen ánimo, si se quiere. Ahora, esto parece sistema nervioso central, ¿sí? Parece altamente regulado. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el humor que están en el sistema límbico. Es una porción que está en el cerebro, es una de las porciones más primitivas, si no la más primitivas, del cerebro humano. Sí, claro, sí, comparativamente con la corteza, con el cerebro que tienen los reptiles, sí, claro, de un anfibio, y en donde están vinculadas estas condiciones vinculadas al humor, como si fuera un humor de base, sí, este humor irascible, este humor de en donde lo que me controla el nivel base de respuesta frente a situaciones. Eso estaría vinculado en algún punto con el sistema. Sí, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, que digo que el sistema límbico por ahí está conectado con un montón de cosas y también está el sexo también está conectado con el sistema límbico, pero digamos las funciones más toda la función de cortejo y un montón de cosas así son regulados más por otras partes del cerebro, más generalmente por la corteza. Así es. En el humor. Entonces en el humor si vos digamos sufrís algún daño de la corteza, tendés a perder el sentido del humor. Pero ¿cómo se ha descubierto esto? Porque obviamente siempre con daños a nivel de tal o cual área del cerebro. Claro, gente que y les cambia el humor, digamos. También tienen una alteración en la corteza, si hubo un daño en el sistema límbico. Pero se ven pautas marcadas en el comportamiento cuando se afecta el sistema, ¿sí? El sistema límbico. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a ver que está bien, existe una regulación al nivel del sistema nervioso central y de corteza cerebral, pero también parece que hay funciones que son más profundas. Estamos pasadísimo de tiempo. Vamos a la pausa. Bueno, vamos y a la pausa. Nos tiramos para el cierre. Tengo unas noticias buenísimas. Dale, dale. Después te las cuento. Si usted desea tener un ministerio tranquilo, sin ningún tipo de problemas, y el mundo le ha dado el drama de ser una persona que no es agraciada con una vida perfecta, piense en Dios. Ahora también, sabor limón. Dios, sabor limón. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Gracias a todos los que se comunican con La Búsqueda al 64-21-68 o a labúsquedadivulgación@gmail.com. Gracias por acercarnos sus inquietudes, sus recomendaciones, inclusive por estar atentos a lo que se dice, a cada palabra que se dice en el programa. Realmente muy alentador. Estamos haciendo un programa especial, o eso creemos, sobre humor, ¿sí? Dedicado íntegramente al tema. No sé si lo estamos logrando realmente. Y decidimos invitar a alguien a que opine sobre y nos comente algo sobre un humor para mí polémico, discutido, porque ha dado indicios de ser un humor, y lo es, bastante refinado, y por otro lado tiene expresiones de humor que a mi juicio son bastante deficientes, o las ha tenido, y me estoy refiriendo al humor de los argentinos. Y está con nosotros Eduardo Romano, que es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eduardo, ¿existe un humor particularmente que se pueda definir como humor argentino a diferencia de otros humores? Bueno, no es fácil de establecer eso, aunque es una vieja discusión, ¿no? De hecho, bueno, se dice que el humor estuvo muy vinculado con el carácter inglés, por ejemplo. Y este tema fue debatido, afirmado y rechazado en diversas oportunidades. Lo que yo diría es que no todos los pueblos se ríen de las mismas cosas. Ajá. Ni tienen el mismo tipo de humor, ¿no? Digo, si uno piensa en un Cantinflas mexicano o en una Niní Marshall en la Argentina. Sí. Personajes que a veces tienen algún punto de contacto, pero que en muchos otros aspectos difieren, y creo que difieren porque el humor tiene mucho que ver con las costumbres de un país, con las prácticas, con las características psicológicas, con las formas de convivencia, y entonces inevitablemente aparecen diferencias. Existe, yo entiendo que existan diferencias. Ahora, dentro, en la Argentina, casualmente, ha habido distintos periodos históricos, y me pregunto si el humor también ha seguido esos avatares de la historia, sobre todo de la historia y la política y la economía argentina. ¿Se puede trazar una línea que siga el humor siguiendo a esos avatares de la política y la economía argentina? Sí, pero no de una manera así muy lineal, directa, claro, y simétrica, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, a ver, refiero a algunos casos, en especial a algunos casos que he estudiado. A ver. El caso del fenómeno, digamos así, de caras y caretas, ¿no? Sí. Que presentó la novedad de combinar el humor con el arte, por ejemplo. Uh-huh. Algo que no se hacía, que no tenía antecedentes. Así es. El arte literario y el arte plástico, ¿no? Por uh-huh. el dibujo artístico e inclusive la publicidad. Pero ese en la revista. ¿Eso es un proceso que surge como una necesidad o es un acto creativo que dicen, qué bien que lo estamos haciendo, sigamos con esto o empecemos con esto? No, surge un poco como resonancia de las revistas ilustradas uh-huh. Europeas. Está bien. Tenían 30 o 40 años de precedencia y que se leían en Buenos Aires, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Bueno, poco siguiendo eso, pero con también con sus particularidades. ¿Por ejemplo? Sí, porque la presencia que tiene, digamos así, esta parte artística, ¿no?, en los comienzos, es muy fuerte. Digo, es muy fuerte porque en Caras y Caretas está, publicaron Rubén Darío, Roberto Pairó, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, es decir, grandes nombres de nuestra literatura que no eran tan frecuentes en las revistas similares europeas. Está o las bien. Que habían marcado un rumbo en Europa. Eso ya les da una característica, ¿no? Y aún para la revista adaptaron un poco o configuraron cierto tipo de textos que a veces después no pasaron a sus libros, ¿no? Ajá. En ese sentido es muy notorio el caso de Lugones, ¿no? Prácticamente ninguno de los cuentos que publicó en Caras y Caretas pasó a libros suyos. ¿Y esto, por qué no pasa al libro? ¿Porque el formato de la revista era lo que atrapaba y nadie se iba a volcar hacia el libro? No. Él eligió... Ah, él eligió el formato. Eligió, digamos así, que esos cuentos no pasaran a libros. Ah, está bien. Quiroga, por su parte, lo que hizo fue una selección. Es decir, de todo lo que había, de lo mucho que había publicado en Caras y Caretas, sí, para su primer libro, bueno, seleccionó una serie de cuentos. Ajá. Y los demás quedaron inéditos hasta muchos años después, ¿no? Que realmente se recogieron en el libro. Bueno, Pairó, en cambio, muchos de los cuentos de Pago Chico ya habían aparecido en Caras y Caretas. Entiendo. Así que cada uno adoptó un criterio distinto. Ahora, a veces es interesante, en algunos casos me acuerdo los primeros textos, de, por ejemplo, de Rubén Darío y de Lugones, que aparecen en realidad cuando la revista hacía un anuario. Sí. El anuario quintuplicaba o sextuplicaba las páginas, traía mucho material. Y entonces esos dos primeros textos en prosa de Darío y de Lugones aparecen con dos ilustraciones, una ilustración artística y una ilustración humorística. Sí. Sí, como dos lecturas sí. A través de la imagen de ese mismo texto, ¿no? Y eso era una gran novedad de Caras y Caretas, esto de cruzar el humor con el arte, ¿no? Eduardo, realmente fue así un fenómeno, es decir, estableció un antes y un después. Eduardo, cuando te hacía el contacto para ver si podíamos hacer la entrevista, te dije, y te voy a hacer una pregunta, que normalmente, obviamente, no se anticipan las preguntas, pero me interesaba como, en parte, como una humorada, porque tiene que ver con lo que dije al principio cuando te presenté en el programa. ¿De qué se ríe la derecha en la Argentina? ¿Existe un humor de derecha y de izquierda? Bueno, no sé si es fácil, digamos así, establecer ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo lo que diría es... mal se escucha. Sí. Que a los intelectuales en muchos casos les cuesta reírse y les cuesta aceptar el humor. Disculpame, Eduardo, discúlpame, ¿vos estás con un inalámbrico? Sí. Ah, ¿te estabas alejando de la base del teléfono? No, estoy más o menos a la misma distancia, pero... Ah, está bien, se escucha, empezó a hacer como una interferencia. Bueno, sí, me decías que a los intelectuales les cuesta reírse. Más bien en los intelectuales hay una desconfianza hacia el humor, ¿no? Sí. Y yo diría que especialmente, tal vez en ese aspecto, los intelectuales que uno podría decir que son de derecha, porque el humor es fundamentalmente transgresor. Exactamente. No respeta las normas, quiebra todo tipo de leyes, sí. Salta sobre los hábitos y los valores establecidos. Y bueno, todo esto le molesta mucho más, diríamos así, a la gente de derecha, ¿no? Pero hasta por ahí no más, ¿eh? Porque también, digamos así, la izquierda ha tenido un criterio de seriedad. Sí. Para determinadas cosas que les ha, no sé si tanto en el país como en el mundo, ¿no?, que les ha impedido disfrutar el placer del humor, ¿no? placer del placer que da el chiste, ¿no? Que estudió en su momento Freud. ¿A qué te referís cuando decís intelectual? Y porque te menciono derecha, decís intelectual de derecha. No, los intelectuales en general. Ajá. Hay una desconfianza hacia el humor, ¿no? Fíjate, bueno, un caso muy significativo es el de Fontana Rosa, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que sea un escritor que proviene de la historieta o que antes de escribir cuentos escribió historietas, sí, ya lo hace, diríamos así, como desconfiable. Ah, como un género menor. Claro. Entonces viene de un género menor. Claro. No, claro. No puede escribir una literatura demasiado importante o demasiado seria. Y entonces, bueno, el pobre Fontana Rosa sufrió ese baldón, digamos así, ¿no? Y me acuerdo cuando él cerró el Congreso de la Lengua de Rosario que había muchas docentes escandalizadas, ¿no? Pero eso es fácil, Eduardo. ¿Eh? Eso es fácil. Eso es bastante fácil. Iba a decir con todo respeto, pero no es cierto. Eduardo, te iba a consultar sobre esto que decías de los intelectuales. En un par de notas que leí y unos audios que escuché tuyos, de otras entrevistas en radio, hacías referencia a que la academia y el humor no se llevan bien. ¿Tiene que ver con esto mismo que decís que vale para los intelectuales, ¿no? Que desconfían de que Sí, esto, digamos así, ¿no? Que, bueno, yo ahora estoy en este momento dando un programa de la materia Problemas de Literatura Argentina que está dedicado al humor, ¿no? Ajá, sí, pero sí. Bueno, esto no ha sido muy frecuente en la facultad. Pero bueno, me valgo también del humor para ser transgresor. Aprovecho para transgredir las costumbres. Yo, vos sabés que casi que me voy de la entrevista porque es una cuestión muy puntual. Entonces, tal vez casi más que en la entrevista, en el ámbito de a ver si la discusión o el sincero no sé por parte de ambos. Hay una cosa que yo probablemente por no vivir en Buenos Aires, mucho menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y obviamente tener nada más que unos 40 y pico de años. Una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, es el teatro de revista y el humor que se hace en teatro de revista. ¿Cuál es el origen del humor del teatro de revista que además persiste a lo largo de, ¿qué llevamos? ¿Casi un siglo? Sí, bueno, yo creo que los antecedentes están en el teatro de variedades, en el music hall, es decir, formas que convivieron con el nacimiento del género chico a fines del siglo XIX, uh-huh. Y que, bueno, después tuvieron un desarrollo particular, especialmente con la llegada de algunas compañías francesas, ¿no?, que trajeron más audacias en cuanto al tipo de chistes y al tipo de humor vinculado con el cuerpo, con la sexualidad, con lo orgánico, etcétera. Sí. Y que, bueno, también tuvo un desarrollo, ¿no? Me parece que hoy el teatro de revistas está muy en crisis porque, bueno, lo ha suplantado a la televisión, ¿no? Totalmente. Primero porque, bueno, muchos ex miembros de la revista ingresaron a la televisión desde la época de Olmedo. Pero hoy, no sé, yo pienso que el programa de Tinelli es medio un programa que combina, digamos así, cosas, géneros y formas de la revista, ¿no? Sí, en algún punto lo hace. Sí, entonces es como que la televisión ha encontrado formas de reactivar el tipo de humor proveniente de la revista, ¿no? Eduardo, te agradecemos mucho la participación en el programa, muy amable. No, al contrario, muchas gracias por llamarme. Chao, hasta luego. Escuchaste al profesor, el profesor consulto de la UBA, Eduardo Romano. Bueno, tiene un abordaje sobre el humor, da cursos sobre humor y ha escrito algunos libros bastante interesantes que analizan obras de humor aquí en Argentina. Yo tengo material, pero vamos a lo que tenemos que ir. Naturaleza. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. Qué refinamiento. Sí, ¿eh? Qué sencillo. Che, Osvaldo, ¿los animales, otros animales que no sean humanos, tienen sentido del humor? No, ¿sabes que los animales no humanos, a menos, no tenemos pruebas de que ningún animal no humano se mate de la risa, tenga sentido del humor? Tenga sentido del humor, tenga sentido del humor, sí se ríen. Sí se ríen. Por ejemplo, todos los grandes simios, sí. ¿Está bien? Los chimpancés, los gorilas, nosotros, ¿sí? Se ríen cuando le haces cosquillas. ¿Sí? Y todos tienen cosquillas en la planta del pie, en la nuca, en la panza. Sí. ¿Sí? Entonces hacen cosquillas y se ríen. Y entre ellos se hacen cosquillas jugando. Sí. Muchas veces los chimpancés chiquitos o los adultos con los más chicos. Y se ríen, ¿está bien? Pero no hay pruebas de que haya sentido del humor. Y se sabe, por ejemplo, de en otros animales que emiten sonidos cuando están como alguna forma de muy precaria de risa. También que emiten, por ejemplo, las ratas cuando se participan en ciertos como juegos, ¿también? Que también es como juegos, porque no sabes si están jugando, pero pareciera. Sí, sí, sí. Y emiten un sonido particular, más agudo. Lo hacen los perros, lo hacen. Hay ejemplos de algunos mamíferos que tienen ese comportamiento. También, pero es ese comportamiento de risa. Sí. De hecho, bueno, hay un problema con esto del. Si hay juegos y como esta cuestión de molestarse y de que... Si eso no es humor, te iba a preguntar. No está vinculado, no lo pueden asociar. No lo ponen como humor porque lo ponen al humor como una... Por lo menos los trabajos que leí, ¿no? Lo ponen al humor como una capacidad cognitiva más elevada. Entonces, por ejemplo, si hacen cosas como los chimpancés, como perseguirse. Sí. Que si hacen los niños. Sí. Un niño vos lo perseguís y la Pero mayoría eso de los no necesariamente reaccionan. Tiene que ver con generar humor, hacer humor. No, ellos lo pondrían como forma así... de alguna forma anteriores o indicios de que esta idea del humor ya debería haber estado en un ancestro común. Sí, las amebas no se corretean, por ejemplo. Claro, no. Pero bueno, esto que los chimpancés lo hagan habla de que probablemente el ancestro común de los chimpancés y humanos ya haya tenido alguna forma muy... Predice la teoría, sí. Es lo que, claro, lo que dice la teoría evolutiva. No, es que hay un trabajo muy interesante que es desde la psicología evolutiva. ¿No? A ver. Y bueno, y es una especie de review y analiza distintos aspectos. Entre esos, bueno, algunos de estos que te he estado contando. Y hay un problema con esto de humor, porque algunos autores dicen que el humor es la contra... Hay un contrapunto, hay una contraposición, hay una cuestión de incongruencia. Hay dos aspectos, también, de una misma cosa que se muestran de una forma y de otra, y eso es lo que produce... Sí, exactamente. Hay como una juxtaposición de significados, ¿sí? Y eso es lo que generalmente produce humor. Ahora, claro. ¿Qué pasa? Dios limón. Dios limón, claro. Es tremendo. Claro, Dios ahora claro. Sabor limón. Claro. Bueno, y esa juxtaposición es muy complicado porque incluso los simios que sí se les ha enseñado a usar lenguajes de señas, han sido capaces incluso de mezclar lenguajes de señas, dos palabras, sí. Hacer un significado nuevo, y nunca se ha visto que usen dos palabras contrarias como y se rían. Entonces, claro. Digamos, de ese lado parece medio complicado. Y aparte, después hay estudios, también por ahí desde la psicología evolutiva, lo que se hace mucho es estudiar a niños pequeños. ¿También? Con esta idea de que si yo estudio a los niños muy desde temprana edad y voy avanzando, puedo ir viendo tal vez lo que pasó evolutivamente. Sí. Tal vez, no sabemos. Pero bueno, esta idea de que la ontogenia recapitula la filogenia. Tema discutido, sino rebatido ya en algunos casos. Bueno, en algunos casos, totalmente rebatido. Pero bueno, desde la psicología evolutiva se sigue tomando como que a veces puede... Expliquémosle a los oyentes, es esta postura que dice que si yo observo, por ejemplo, esto se originó hace mucho tiempo, ¿no? A nivel embrionario, nosotros vemos que en un embrión humano hay estadios de el desarrollo de los órganos que vinculados a la respiración con estructuras similares en lo tisular, en el tejido, a las branquias de pez. Entonces dice, obviamente, el desarrollo ontogenético durante el desarrollo de un individuo recapitula o muestra algo de lo que pasó en el desarrollo evolutivo. Claro. Bueno, entonces, estudiando estos niños, por ejemplo, una de las cosas que se ve es... que niños de alrededor de 6 años, ¿sí? Les cuesta diferenciar una mentira de una broma. Claro. Entonces vos le decís, y es como que, bueno, no termino de entender. Y que en general los niños alrededor de los 7, 8 años recién empiezan a tener el sentido del humor que sí, tiene un adulto. Sí, sí, sí. También, sí. Como también de forma más elemental, tienden a ser más burlescos, a burlarse porque de los adultos. Toman las cosas a veces muy literal, entonces lo que les decís, no reconocen las ironías. Claro, les cuesta más hacer todo ese proceso, y eso también hablaría de la dificultad de que haya habido, también por esta comparación entre seres humanos y otros animales, de que si a los 7 años logras el sentido del humor, es medio complicado que un chimpancé, se ría. Digamos, no me quiero poner en optimista, ¿no? Pero sí, antes se pensaban que eran 3 o 4 los animales que se podían reconocer en el espejo, y de pronto aparecieron los cerdos que se reconocen en el espejo. Sí. Lo mismo, a ver, la cuestión es posible, que, lo que quiero decir, es posible que nosotros estemos mirando otros aspectos. No quiero hacer futurología ni... Claro. Estemos mirando otros aspectos que no son los que se podrían estar... ¿Sabes cuál es el problema? Seguimos es midiendo que, con la misma regla, me refiero. Bueno, es que es un problema complicado esto que vos decías del humor como una cuestión muy rica, pero es una cuestión muy complicada de analizar. Sí. Porque precisamente, primero, desde la neurobiología queda claro que implica muchas funciones neuronales distintas. Así es. Tenés desde el lenguaje, la capacidad de abstracción, la teoría de la mente, esto de que yo soy capaz de darme cuenta que vos pensás de alguna forma similar a la mía, porque si no, no hay... También no hay posibilidad de que haga humor, de que juegue con algo. Sí. Y todas son funciones como complicadas y que vienen de distintos lados. O sea, sí. Con el humor parecería ser por varios lados una cuestión muy reciente, ¿sí? En la historia evolutiva y muy novedosa en el cerebro. Otra vez no hay una zona del humor, no hay un centro del humor. Está repartido por muchos lugares, ¿sí? No sé qué me vas a decir, dale. No, era ganas de interrumpir, nada. Ganas y generar estos cortarme, silencios nada. En radio, sí. Claro. Bueno, no, entonces es la cuestión esta de que parecería, ¿está bien? De que no, ningún otro animal tendría humor, hasta ahora no hay ninguna prueba de que vaya en esa dirección. Y lo que te decía, esta dificultad, wow, incluso... Somos únicos, sí. Bueno, algo que tenemos sí, único, una cosa. y esta es lo que sí sería, viste, me corto atrás. Lo que sí sería... No, me perdí. ¿A qué iba? Disculpame. Sí, lo que sí bueno, sea bien. Sí. Difícil que remontemos claro, eso. Claro, ya está. No importa. ¿Te tiro una noticia? A ver, dale, tiro una noticia. ¿Están dispuestos a escuchar una noticia? Se viene una noticia, sin cortina. Se acaba de comprobar que las parejas homosexuales no se comen crudos a sus hijos. Es un estudio realizado en la Universidad del Senador Nacional Gómez en la Stratuti. Ahora, hay críticas al trabajo, Osvaldo. El estudio se hizo entre 40 parejas homosexuales vegetarianos. Ah, claro. No sirve ese estudio. No, pero bueno, hicieron un buen estudio. Dentro de todo, digamos, fueron a abordar una problemática que... Claro, bueno, debe haber sido interesante, pero se equivocaron. Claro, se equivocaron. Como, ¿no? Qué macana. ¿Quién es presentar en este estudio? Son investigadores de la Universidad del Senador Nacional Gómez Lastratuti. Si es de un senador, seguro que es una universidad... Nacional, sí, de las nuevas, ¿no? Universidad de las nuevas. Viste que los senadores quieren tener cada uno una universidad. Pero les encanta. Sí, sí. Bueno, este es el tipo de humor que a mí me gusta. Este es el tipo de humor que a mí me gusta. Hay un contrapunto interesante ahí para mostrar. Para ir finalizando, pues me están corriendo con la mirada. Me están corriendo con la mirada y tal vez tengan razón, pero me están corriendo mucho con la mirada. ¿Me puedo tomar los 2 minutos al principio? ¿Puedo? Con humor. Dale. Yo te quería decir lo siguiente. ¿Hay un límite para el humor? ¿Hay un límite para el humor? No, con todo se puede hacer humor. ¿Con la desgracia ajena se puede hacer humor? Bueno, sí. La cuestión está... yo con mi desgracia es más fácil que haga humor que hacer humor con la desgracia ajena. Con la desgracia de otro. Pero se puede hacer, por ejemplo, humor, como acabamos de oír, con el suicidio. Por eso está elegido el audio. Sí. No, porque fue lo primero que encontré. Claro. Sí, por eso se puede hacer humor acerca del suicidio, que es una tragedia, es un problema serio en muchos países, inclusive aparentemente se convertiría en un problema serio acá en Argentina. Pero depende de dónde y cómo. Ahora, vamos a cuestiones más embromadas. Holocaustos, centros clandestinos de detención en Argentina. ¿Se puede hacer humor de eso? No tenés ni que contestar, porque es un lugar muy difícil. Por eso, puede ser distinto que lo haga un judío a que lo haga yo, por ahí. Puede cambiar un poco las cosas. Pero en principio me parece que sí, que se puede hacer humor de cualquier lado. Después estará la discusión alrededor de eso, pero en principio sí. Esto fue lo que pudimos hacer, en serio, aunque parezca mentira, sobre un programa de humor en la búsqueda. Lo hicimos Osvaldo Martín,